Estamos escuchando el final del nuevo disco de Rosario Blefari que se llama Calendario. Rosario, bienvenida a Rosario. Ya era tremendo que no venga Rosario Blefari a Rosario. Y sí. Y bueno, algo de eso debía hacer lo que lo impedía, me parece, que debe tener que ver. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Así como una especie de resistencia a la redundancia, no sé, algo... Está bien. No te caracterizas por ser redundante, me imagino. O sea, es la lectura que hace alguien que vio alguna película en la que actuaste, que lee, que está siempre abocada a la escritura, bueno, sacando sus disquitos, por cierto. Una Rosario muy activa, ¿no? Sí, un poco, a veces a pesar mío también. Como que es dice, como algo que te lleva más allá de la propia voluntad también un poco. No sé qué será. Bueno, igual a veces hay que dejarlo ser de esa manera, ¿no? Mientras salgan cosas. Yo lo dejo. Pero te das cuenta que vas haciendo cosas así por épocas, que hay veces que estás como más conectada en la actuación y dejas de lado un poco la música, o no, todo se va dando siempre así naturalmente. Sí, lo que suele pasar sí es que por ahí hay algunas actividades que son más periféricas, que a veces estoy concentrada en ellas, pero otras veces están dormidas, qué sé yo, no sé, o esperando una nueva oportunidad. Y en el caso de la música no es lo que se mantiene siempre activo, lo que está siempre, de alguna u otra manera, ya sea como en una etapa de composición, o de ensayos, o de grabación, o lo que sea, pero... esa siempre está encendida. Buenísimo que eso pase, ¿no? Le dijiste a Ronnie Stone en una nota que la canción te parece el género literario por excelencia. Es así, porque a veces uno le dice cosas a los periodistas y ponen otra cosa, te debe haber pasado, ¿no? Sí, muchas veces. Y a veces he dicho cosas que después dije no las pongan y las pusieron igual. Claro, pero ¿de verdad te parece eso? Porque hay muchos músicos que no consideran así las letras de sus canciones con cierto vuelo literario, más allá de que eso pase naturalmente. Bueno, sobre todo en nuestro rock últimamente, ¿no? Sí, yo lo digo desde el lugar de saber que se puede hacer, que se puede considerar como una especie de contenedor de los otros géneros literarios, ¿no? Como dentro mismo de la canción, incluso en una misma canción puede aparecer partes de algo que tal vez tiene que ver con lo epistolar, otras cosas que tienen que ver más con lo narrativo, el diálogo... ¿no? Como si fuera lo dramático, la dramaturgia en ese caso, en lo que podría ser el guión de una película. O sea, son fragmentos. En una misma canción puede haber distintos niveles que pasen de un género al otro, incluso. Por eso me parece que la canción es, por sus características de estar totalmente... como si acoplada a la música, digamos, como hacer la misma cosa con la música, le da la posibilidad a los otros géneros de poder compartir terreno, ¿no? Porque al ir en la música cobra cierta liviandad que no se nota, digamos, la postura de todo eso después, porque está la música que es el aglutinante o lo que lo hace a todo fluir con más naturalidad. Un claro ejemplo de lo que decís es este calendario que tiene, bueno, una ilustración para cada una de las canciones, o al menos para cada una de las supuestas tapas que uno puede elegir, el que se lo compra, ¿no? El arte está a cargo de Matías Perego. ¿Cómo llegaste a él? Y digo, en un punto cierra esto que estabas contando, ¿no? La música da para involucrar a las otras ramas del arte. Sí, así es, sí. Bueno, también me interesa mucho lo que se ve de cuando uno escribe y todo lo que queda como signos de anotación de lo que puede ser una canción, ya sea en un cuaderno, lo que se escribe, cuando se escribe una letra, o digamos, todo lo que es la anotación gráfica de la canción, toda esa parte siempre me interesó mucho desde lo visual. Y justo conocí a este pintor que ponía dentro de sus cuadros parte de letras o de letras de otras canciones, algunas mías incluso, que sin, antes que yo lo conociera por ahí escuchaba y ponía una, algún fragmento de una canción o de otros grupos también, o pensamientos, pero esa asociación entre la imagen y la letra y la palabra, la vi en su obra y bueno, eso me interesó y me pareció que podía ser compatible con este disco. Sigo buscando. Y así fue, que después él trabajó sobre los demos y iba grabando, iba pintando los cuadros que correspondían a cada tema. Está bien, o sea que está perfecto que elijamos la tapa nosotros. ¿No te claro. molesta que no pongamos la de Rosario? ¿Cuál vas a elegir? Estoy con la del pibe con los chanchitos volados. Ah, sí. Bueno, mirá la lectura que hice. Me dirás, no, eso no corresponde a eso. No, está perfecto. Pero bueno, hoy porque ando con los chanchos volados. Otro día, si estaba un poco más romántico, le metía otra, ¿no? Está bien. ¿Toca bien Martín Rechmann la flauta dulce o fue de muy amiga que sos de él? No, la verdad que es porque me quería ponerlo en esa situación incómoda de así como él me ha tenido frente a la cámara, no, porque repitiendo una mueca así 50 veces porque no era exactamente la que él se había imaginado, quise hacerle pasar por algo similar a la inversa. ¿Cuál fue la vez que más incómoda te puso en una película, Rechmann? Y no, en un corto que hicimos, lo primero que hicimos juntos, que es un corto llamado Dolly vuelve a casa, y yo al final del corto tenía que esbozar una sonrisa imperceptible, así, y era como, nunca estaba conforme. Claro. Ahí hice 50 veces y nunca era la sonrisa, que hasta que dijo, ahora sí. Pero bueno. ¿En qué otras? Trabajaste mucho con Martín, también, bueno, en Silvia Prieto, ¿y qué más? No, bueno, ese que es un corto primero que él hizo, uh-huh. Dolly vuelve a casa, se sí. llama. Que lo editó y en la caja de... Está en la caja sí. De todas sus películas, está. Era de las primeras cosas que yo hacía así en cine y me encanta, no sé, como hace poco lo volví a ver y me gusta más que Silvia Prieto, que todo, me encanta. Es como, porque parece como si fuera algo de, no sé, de la historia del cine, no sé, me uh-huh. encanta. Y es muy, y se ve todo el estilo de ella, pero condensado y muy fresco, ¿no? Como es un corto, encima está todo en tiempo breve, es la historia de un chico que vive en el Gran Buenos Aires y se va a la capital y empieza con el chico que se levanta una madrugada mientras sus padres duermen en su camita de toda la vida y se va sin que nadie se dé cuenta. Y bueno, está buenísimo. Siempre me gustan esas historias de personas que van hacia la ciudad, ¿no? Eso es como muy atractivo ya, eso de por sí. ¿A dónde naciste? En Mar del Plata, pero viví de chica en Bariloche y tuve también mi momento de tomar un tren y venir a Buenos Aires. Claro, por eso también es como que hay muchos lugares ahí que tienen que ver con Rosario Blefari, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Ese viaje tiene que ver con eso, ¿no? Con ir encontrándose esos lugares en un tiempo, en un momento, armar su espacio ahí, armar parte de tu vida en esos lugares. Así es, sí, exactamente. Siempre me llama la atención, por eso todo lo que tenga relación con el transcurrir, con el cambiar de espacio y volver a encontrarse con las mismas cosas en un lugar diferente, porque pasa eso, ¿no? Pasa en realidad que uno vuelve como, llega a un lugar nuevo y trata de armar en realidad siempre la primera casa con otros elementos, ¿no? Con lo que tiene, ¿no? Con lo que tiene ahora, está siempre reconstruyendo como la primera vez, ¿no? Uh-huh. Y con todo también pasa eso, como después, no sé, al enamorarse o al lo que fuera, que cualquier situación es como una especie de búsqueda constante de un recuerdo casi perdido, ¿no? De la primera sensación de placer, de felicidad. ¿Cómo estás el sábado? ¿En formato banda para presentar el calendario? ¿Haces un repaso porque hace mucho que no venís de tus otros discos? Contanos del show. No fui nunca, no. Pensé que habías venido alguna vez. No, nunca fui una vez con la película, pero no, nunca fui a tocar. Y vamos, Javier Marta y yo, que él es mi guitarrista con el que trabajo hace unos cuantos años y en el disco anterior también estuvo, trabajó conmigo, grabó y estuvimos tocando. Y ahora la banda, digamos, somos nosotros dos, por ahora. Seguramente vamos a pasar a otra instancia en algún momento, pero y no me da ganas y todo. Pero ahora estoy tocando, somos nosotros dos que tocamos así acá, a donde si viajamos. Siempre no hay otra formación más que esta en este momento. Tocamos dos guitarras y a veces guitarra eléctrica sola, él y yo canto. Y tiene... No tiene muchas características de acústico, en el sentido de que tiene más la pretensión de la energía de los temas crudos, ¿no? Que más que, por decir una palabra, no sé, con cierta aspereza o sin demasiado arreglo, así. Claro. Pero no acústico en el sentido de... porque es más suave o porque no, sino más por lo directo. Sí, las canciones de Calendario son así, en realidad. Todas las canciones suenan así. Descenso, de hecho, que es la que escuchábamos antes de llamarte, es por ahí la que menos tiene que ver con el resto de las canciones. Es verdad, sí. Por eso quedó tan ahí abajo. Por eso la puse para cerrar, sí, como si fuera, como siempre me gusta como mirar un poco como lo que vendrá, ¿sí? Claro. Como por ahí sea como el pasaje a la próxima etapa. Te esperamos por acá, gracias por atendernos, bueno, Rosario, muy amable. Vos. A ver, otra que no tenga que ver con Descenso, la sugerís vos de este Calendario. Malas Estrellas. Vamos a escucharla, es el tema número 8. Gracias por atendernos, un beso, bueno, que estés bien. Gracias, chau. El sábado Rosario Blefari está aquí en Rosario por primera vez.